Mensaje dado por la Santísima Virgen el miércoles 18 de abril del 2018 a las 4:05 a.m. Yo voy llevando a mis almas, a estas almas que sienten que van al matadero porque en ellas no hay fuerza y motivo para vivir. Yo las estoy llevando y acercándolas a mi amor para que no se sientan morir en su vida y en su existir. El amor que tengo de madre es inmenso y no me canso en amar y proteger. Pues yo como madre sé amar en totalidad y en completud. Madre reina soy y madre virgen. Soy María del amor en Dios amor. Hijitos, recen conmigo el rosario del amor y nunca lo suelten. Este rosario es el arma potente contra las acechanzas, ultrajes y ataques del enemigo. Fortalezcan su alma orando y rezando conmigo, haciéndome compañía. Y reúnanse en familia a rezar el rosario de María. Y sean intercesores del amor conmigo, que su ímpetu no decaiga. Yo los miro con mi corazón inmaculado y entregado al amor, y por eso quiero enseñarles a amar a cada uno de ustedes. Oren por todos sus hermanos y aún por los que están muertos. Hay tantos hermanos que están vivos, pero en el alma se sienten morir. Hijitos, yo los bendigo y guío. Es necesario que se aferren a mi corazón y al rosario, pues las pruebas de amor y de conversión ya han comenzado y en este tiempo se intensificará las pruebas, se intensificarán las manifestaciones de la naturaleza ya expresadas a través de mí, de mi hijo y de mis instrumentos. Hijos, deben de consagrarse a mi corazón inmaculado y aferrarse a mi protección santa. Yo deseo cubrirlos con mi corazón, con mi amor, pues ustedes deben de abandonarse a la acción del Espíritu Santo que los guiará en el camino. Muchos están inquietos porque no saben a dónde ir y en qué parte del mundo refugiarse. Mi Señor Amor se está moviendo sus vidas para dirigirlas hacia lugares correctos. No teman. Consagren sus hogares a mi corazón inmaculado, pero no solo su hogar de tierra, sino su hogar en el Espíritu. Ustedes son ese hogar para mi Dios amor. Los movimientos de tierra se manifiestan de nueva cuenta, siendo estos movimientos preámbulo del desastre que le espera a esta tierra que amo tanto, pero que me ataca y es indiferente a mi llamado. Hijos, condúzcanse como hermanos y sean entre ustedes acción del amor de Dios y véanse entre ustedes como Dios os solicita. Aférrense a mi fiat eterno. Si se unen en oración, serán más fuertes en el espíritu y en el cuerpo para soportar las pruebas y enseñanzas que se avecinan. Muy pronto, la guerra se declarará, la economía colapsará y el mundo empezará a agonizar. El cielo cambiará de color y un río de sangre será el inicio de las calamidades que se expresarán de manera muy cercana una de otra. El meteorito hará su aparición y el mundo, ya colapsado, entrará en agonía profunda. La purificación ha comenzado y el mundo, este mundo, no ha creído y se ha burlado de lo ya dicho. Hijos, ustedes que siguen a esta María del Amor, ven a conocer mi llamado y no titubeen al hablarlo y decirlo claramente. La purificación ha comenzado porque el pecado del hombre ha minado fuertemente la creación del Señor, ha lastimado y agredido su naturaleza, pero sobre todo ha agredido el acto de amar al hermano. Esta tierra no ama al hermano, sino lo odia, lo condena, lo destruye y lo mata. Son una generación de asesinos y traidores. Yo hago este llamado a los que escuchan mi llamado, porque ustedes, hijos, deben de ser hijos de Dios y deben de mirar siempre al Padre, pues ustedes son la esperanza para el mundo. Dios ha puesto en ustedes su mirada para cambiar al mundo y ser reflejo vivo y fiel de su amor. Que los mandamientos sean su guía y profundicen la ley de Dios dentro de ustedes. Que estos mandamientos sean su base para amar. Y acátenlos. Escóndanse en el sacrificio de mi Jesús y no pierdan el rumbo y el camino de sus vidas. Oren con el corazón de Jesús en su propio corazón y estén en estado de alerta, mas no de miedo. A muchos de mis hijos se les moverá de vivienda y de trabajo. No pongan resistencia a este llamado. Es por su bienestar y el de sus familiares. Yo, su María del Amor, soy su capitana y guía, y no los dejo solos. A mis instrumentos se les guiará fuertemente en el espíritu para que guíen y encaminen a mis almas. Os pido que los escuchen con cuidado, pues ellos tienen la comanda de llevarlos a lugares seguros y protegidos por mi inmaculado corazón. Depositen su confianza en mi corazón y en el corazón de mi Hijo bendito. Ya hay lugares preparados para que muchos de mis hijos se refugien en ellos, en estos lugares. No teman a dejar sus casas, porque sus casas pueden ser refugio para ustedes, y si no lo son, pueden ser refugio para otros hermanos. Mi Dios amor está moviendo sus conciencias en el amor y en la entrega absoluta a su divina voluntad. Capitana del amor soy, y hacia ese amor yo os estoy dirigiendo. Preparen víveres para compartir y hagan maleta para viajar. Preparen fuertemente su corazón en la confianza de que Dios verdaderamente los ama y los protege. No suelten la Eucaristía de mi Hijo Jesús y vístanse de sus enseñanzas. Perdonen al hermano que los lastimó y traicionó. En poco, mis instrumentos se unirán en una sola voz para hacer la voluntad de Dios, y los mensajes serán muy claros y concretos. Aférrense a ellos y escuchen con cuidado las indicaciones y explicaciones que darán. Entenderán la importancia de la oración y del ayuno. No teman a lo que se aproxima y no sufran pensando en cómo sucederá. esperen en la confianza de mi fiat y hagan lo que se les solicita. Sean obedientes, ordenados, humildes y sencillos en su pensar y sentir. Yo los refugio en mi inmaculado corazón y en mi mirada, pues soy protectora y abogada, porque estoy luchando por sus almas. La voluntad de Dios se realiza y el Hijo de Dios debe de ser obediente y fiel a su llamado. Yo los amo y los bendigo. Soy su mamita del amor, su mamita María.